todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya promediando la semana, bueno, con un tiempo que va aparentemente mejorando y que ayuda también para el desarrollo de actividades que, por suerte, en estos días van surgiendo y multiplicándose movilizaciones en distintos ámbitos, ¿no? Gremiales, sindicales, de organizaciones sociales, que hablan también de ese cambio imprescindible que reclamamos y que además necesitamos quienes apostamos a la militancia organizada como una forma de participación real de la gente, del pueblo, en la defensa de los intereses particulares y en la lucha por los cambios. El otro día, en el acto aniversario, se plantearon algunos elementos por parte de los compañeros que tuvimos a cargo de la oratoria, que nos parece son algunos de los ejes que marcan los grandes desafíos del momento. Partiendo del gran desafío, del mayor desafío, que es la reconstrucción, reconstrucción y más que nada el colocar en el debate político, en la lucha política con fuerza, la alternativa de izquierda. Porque basta mirar, analizar lo que es hoy el debate político entre los dos bloques que apuntan a alternarse en el gobierno. Son debates que quedan en la superficie, que no van al fondo de los problemas. Pongo, por ejemplo, el tema de la violencia social, o del sistema, la situación del sistema carcelario, es una batalla de números. Que vos tenías más, que yo tengo menos, que cayeron por la pandemia, que no cayeron por la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué hay esta violencia social? ¿Por qué crecen los homicidios? Y no me venga ahora el ministro Heber, como decía antes Bonomi, que son ajustes de cuentas. Son muertos todos los días. Y eso tiene que ver con una situación social de descomposición social, de violencia social, que tiene que ver con el modelo económico vigente. Entonces, si hablamos de que ocultan cifras o que los números están mal dados o que antes era mejor, pero no vamos al tema de cómo resolvemos esto, la discusión es superficial. Y yo recordaba ayer, mirando este debate, cuando en la época del gobierno del doctor Vázquez se nos convocó a la Torre Ejecutiva a hablar del tema el gobierno planteaba el tema de la seguridad y nosotros lo titulamos "Vamos a abordar el tema de la violencia social". Y realmente ahí quedaban confrontadas las visiones de país y de sociedad que teníamos, porque solo la Unidad Popular escapaba a la dinámica de la inflación punitiva, o sea, de aumentar pena, de poner más delito. Proponíamos trabajo, salud, vivienda y obviamente también los elementos necesarios de contención de la violencia, pero con una respuesta de fondo. Eso hoy no está. Y no está porque no hay quien se plantee cambiar este modelo, erradicar este modelo y transformar la sociedad con un modelo al servicio de los intereses de los trabajadores. Escuchaba yo hoy en el informativo de la mañana una presentación que se hizo en el Parlamento por parte del Frente Amplio sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Y lo escuchábamos a Murro, que fuera presidente del BPS y fue delegado del Frente Amplio en el Comité de Expertos. Entonces, bueno, ahí la queja era que no había habido diálogo, que las recomendaciones del Comité de Expertos no eran vinculantes. Y esto, bueno, en un comité asesor que plantea al poder político que tiene que debatir y resolver. Mal estaríamos si saliera del comité de expertos y eso se firma y pa adelante. Pero cuando se va a la crítica y al cuestionamiento de los planteos que vienen de la mayoría del comité de expertos, del oficialismo, ¿no?, en el comité de expertos, entonces nos encontramos de vuelta con esas frases vagas, ¿no? Bueno, el problema es que se sube la edad de retiro al barrer. Esto al barrer es realmente la definición de fondo. Es que se admite la suba de la edad de retiro. O sea, aumentar los años para poder jubilarse. Porque quiere decir, a algunos no, pero a otros sí. Y en esa diferenciación pierden los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? Un rechazo de fondo. Y sobre las AFAP, ¿qué escuchamos? Ah, bueno, se extiende el régimen, se universaliza el régimen de AFAP. Pero no se plantea la eliminación de la AFAP, que es el planteo de fondo para cambiar esa realidad. Entonces, en todos los bueno, y que hablar cuando escuchamos a la investigadora de turismo, se tiran unos, se tiran otros, y a los temas que fuéramos, vamos a encontrar esa dualidad, incluyendo el proyecto de ley este que habla de que a los viejitos hay que liberarlos. No sé qué se va a plantear en el debate parlamentario y qué se va a votar finalmente. Pero bueno, decíamos, esa ausencia, esa carencia, que tenemos la responsabilidad de llenarla nosotros, no solo nosotros. Lo planteamos con claridad, lo planteaba Leo con claridad, lo repetíamos nosotros. Tenemos que reconstruir la izquierda, fortalecer la izquierda a partir de pilares que ya existen. La Unidad Popular es una referencia de la izquierda de verdad, pero hay más gente de izquierda, tenemos que sumar esas fuerzas para poder pesar más, incidir más. Entonces, en esas tareas hay elementos que allí se plantearon que queríamos resaltar hoy. Planteaba la compañera Romy Silva en esta ofensiva de la derecha, que también es fruto del retroceso de la izquierda. Cuando la izquierda retrocede, recula, avanza la derecha, pero eso se ve en el mundo entero. Entonces hoy la derecha avanza, se envalentona y quiere reescribir la historia. Está reescribiendo la historia, tergiversando absolutamente los hechos, ¿no? Entonces aparecen ahora los malvados que se levantaron contra una democracia ejemplar. Y ayer yo leía una información que el Partido Nacional presentó un libro escrito por el doctor Corvo de la historia del Partido Nacional. Y entre las cosas que reivindican y ponen como elemento identitario del Partido Nacional es el levantamiento en armas de Aparicio Saravia. Dice, las lanzas de Aparicio garantizaron, no sé, no recuerdo bien cómo decía, pero están hablando de un levantamiento armado contra un gobierno que en ese momento era legítimo, constitucional, electo por el pueblo. Entonces, ahí ellos van reconstruyendo la historia y hay que analizar esos hechos, pero para acá y para el pasado reciente hay un énfasis donde, bueno, esto incluye el reclamo de libertad para los terroristas de Estado, para los que están culpados de crímenes de lesa humanidad, en una interpretación insólita. Ayer lo leía, en Alemania están haciéndole juicio a un ex guardia de campo de concentración. El tipo tiene 100 años, cumplió 100 años, y lo están juzgando en ese primer mundo que todos alaban, y uno de los testigos claves era un ciudadano israelí que va a acusarlo y a exigirle que reconozca la culpa y además que diga la verdad. Mirá vos, 98 años el que estuvo prisionero, 100 años el torturador. Pero acá se reescribe la historia. Entonces, tenemos que salir con fuerza a reconstruir, no, a reivindicar la historia de la izquierda, a reivindicar la lucha de nuestro pueblo, a decir que acá sí el pueblo luchó, que aquí sí el pueblo enfrentó el fascismo, que sí, acá sí el pueblo sufrió, fue derrotado y finalmente logró recuperar espacios de libertad y democracia con, como se decía del principio, aquella democracia llamada tutelada. Entonces hay un aspecto que queríamos resaltar en el caso de la intervención de la compañera Romy Silva y lo que decía el compañero Leo Luzardo. En este esfuerzo por reconstruir la izquierda, la necesidad de recuperar los espacios de organización. Y acá yo me dirijo a todos ustedes que nos están escuchando, que participaron del acto, a los que, bueno, sienten identidad con nuestro planteo. Compañeros, hay que organizarse. No esperen que los cambios vengan del cielo, ni que venga un iluminado, ni que nos lleguen por WhatsApp. Los cambios los construimos con fuerza organizada y militante, con las marchas, con las convocatorias a reunirnos y planificar acciones, con la propaganda en la calle, sumando fuerzas para enfrentar cada arremetida a la derecha, para enfrentar la reforma de la seguridad social, para derogar estos 135 artículos, pocos 135 artículos que quedaron. Tenemos que organizarnos y salir a luchar. Y la organización es la base, y la organización es mano a mano. Es en el local, es en la plaza, es en la esquina, es mirándonos las caras, es sabiendo que contamos con el compañero para pintar un muro, para ir a ver un vecino, para salir a vender un semanario. Esta etapa para nosotros es crucial en la reconstrucción de los niveles de organización. Porque sin organización, los objetivos que nos planteamos hacia el futuro van a ser difíciles o imposibles de alcanzar. Y nos queda poco de este año, nos queda muy poco, nos queda mes y medio. Pero es bastante para poder recuperar espacios de organización, reconstruir nuestras agrupaciones en cada lugar, en cada barrio de Montevideo, en cada departamento del interior, reencontrarnos con los compañeros, ponernos al día, fijarnos objetivos concretos de aquí a fin de año, capaz que presencia barrial, la incorporación a las comisiones barriales o departamentales en defensa de la seguridad social, la propaganda, el encuentro con otros compañeros. Este es un tiempo de reconstrucción para poder empezar el año que viene en otro nivel de organización y capacidad de movilización. Porque ya el año que viene, sí, compañeras, compañeros, es un año de lucha y de lucha intensa. Y nosotros tenemos que estar en la primera línea, queremos estar en la primera línea, es nuestra responsabilidad histórica. Antes de despedirme, le recuerdo a los compañeros del 26 de marzo de Montevideo que el próximo lunes a las 19:30 se reúne la departamental de Montevideo del 26 de marzo en el local central en Durazno 1118. Allí los esperamos a todos. Bueno, mañana tendrán el encuentro con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el lunes nos estaremos reencontrando nosotros aquí en la 36. Hasta entonces.